Bueno, acaba de terminar la lectura de la sentencia en el juicio por Coco Garrido, este juicio de homicidio culposo. No duró más de 15 minutos y los jueces desde Viedma determinaron que los dos policías acusados de no sacarle el cinto a Coco son inocentes. Y bueno, de alguna manera, por un lado está eso y por el otro lado que dicen en el fallo los jueces que no está determinada la causa de la muerte de Coco, invalidan la versión de la fiscalía que Coco se suicidó y dicen que no está probado cómo murió Coco, con lo cual, bueno, abre una ventana, digamos, a que prosiga de alguna manera y volver a la hipótesis del asesinato. El fiscal Lozada se fue abucheado, insultado por la familia, por la gente ahí presente, por su pésima accionar como juez y como fiscal en este caso, y se fue abucheado. Llegó tarde, una foto del accionar del juez, del ex juez Lozada, llegó tarde, fue el último en llegar, todos lo estábamos esperando, y fue el primero en irse totalmente insultado por su pésimo accionar. Así que bueno, estamos acá, vamos ahora a tratar de conversar con la familia, con los abogados, pero terminó la lectura de la sentencia, fue muy corta, y bueno, ahora habrá que ver cómo se continúa, porque bueno, de alguna manera se abre la posibilidad de investigar el asesinato de Coco.